que no y que no. Nunca se deben tocar. Después es tuya la culpa si es que algo te sale mal. Las puertas de mi corazón nunca debiste tocar. Entraste como a tu casa y ahora dices que te vas. Así son esta y aquella que juegan a no perder. Le ponen la leña al fuego y tienen miedo de arder. También les gusta la miel y cuidan de no caer. Ay, corazón cobarde, dime qué puedes perder. De mi corazón nunca debiste tocar. Entraste como a tu casa y ahora dices que te vas. Así son esta y aquella que juegan a no perder. Le ponen la leña al fuego y tienen miedo de arder. También les gusta la miel y cuidan de no caer. Ay, corazón cobarde, dime qué puedes perder. Ay, corazón cobarde, dime qué puedes perder.